lenguaje de dragón. Ellos notaron, pues, que este dragón, que es llamado Apocalipsis, que es Satanás, ha sido presentado como bueno, como derribado del cielo a la tierra. Después es atado en un abismo para que no engañe más a las naciones. Pero por poco tiempo, dice, se le deja en la tierra y allí se dedica a perseguir a la mujer y a los hijos de la mujer, símbolo de María y de la Iglesia Madre. Y este dragón se dice que ante Dios, día y noche, acusa a los hermanos, acusa a los cristianos. Es decir, característica actitud satánica, según el Apocalipsis, es la acusación contra los buenos, el llamar no solo, como dice Isaías, malo a lo bueno y bueno a lo malo, sino complacerse en acusar de malos a los buenos. Y este es el lenguaje del dragón. Este es un rasgo de falso profetismo que parece que sugiere una acción pseudoprofética, lleva, empuja, desorienta a los cristianos para no solo acatar el poder político, de hecho, sino adorar el orgullo del poder político enfrentado a Dios, divinizar la potestad política anticristiana, precisamente. Y esto con argumentos de apariencia evangélica, pero lenguaje de crítica diabólica al pueblo cristiano. Yo lo digo así porque no tengo ninguna autoridad para darte una interpretación de esto, pero bueno, me da mucho que pensar, porque son palabras dignas de ser meditadas, La frecuencia con que todos los caminos que han conducido a la descristianización de Occidente, que tratamos de describir en conferencias anteriores, han tenido como un rasgo esencial suyo esta acusación contra el pueblo cristiano, esta desprecio, ironía y escándalo, más que farisaico, escándalo, satánico, contra las costumbres cristianas, me parece un rasgo como un autoritarismo, al filosofismo del siglo XVIII, a la virtud jacobina del terror de Robespierre, a la crítica del mundo burgués, llamando burgués al cristiano, o sea, siempre como se llamaba aristócrata o cristiano, en tiempos de la francesa, después habíamos visto que lo llamaba burgués o fascista o cristiano. Esta acusación, que es una preparación ya previa para la acusación ante los poderes perseguidores, para llevar los mártires, o si no, llevar los cristianos a la abdicación de su fe y a la confesión y a la adoración del poder político anticristiano, me parece una cosa que realmente es un rasgo de muchos movimientos del mundo moderno. Una frase que oí en tiempos de Jaime Bofi a un anglicano inglés, un hombre muy distinguido, un profesor de una universidad inglesa, que estuvo en Barcelona, casa y estuvimos unos cuantos del grupo de Escola Cortiziesu hablando con este señor, que era muy creyente, cristiano, y ironizaba sobre los ingleses, hablaba en francés, recuerdo perfectamente, decía, nosotros los ingleses tenemos siempre una verdadera necesidad de estar moralmente indignados. Me acordé toda la vida, nos habló un grup de joan d'indignació al moral. Me pareció una observación tan aguda, ¿eh? Tan verdadera, pues lo he visto por todas partes, ¿no? Pues hay un boomerang en eso, los mismos acusadores después son acusados de ellos, ¿no? Y ahora está todo el mundo acusado de corrompido. Misterio, porque hace un tiempo corrompidos sobre el sorbos eran los católicos de tipo tradicional. Hay demás corrompidos que diríamos la gente a quien se pudiese decir que era reaccionario, tradicionalista o de derechas, ¿verdad? Los demás se suponía que. Ya Voltaire se burlaba, porque tenía mucha ironía. Decía, basta ser innovador para ser considerado hombre honesto. Esto está en el siglo XIV, 1740. Es divertido que lo dijese el propio Voltaire. Basta, si uno es innovador, ya pasa por austero. Ya tiene cartel de austero. Esto está escrito por Voltaire. Burlándose con ironía de la situación de su tiempo. Porque le daba mucha risa a los canastrinos. Escéptico y mundano, no estaba para beaterías así, futbolistas, ¿no? Le daban, se reían los jesuitas y le daban rabia a los jesuitas. Se reía de los dos bandos que entonces estaban peleando. Y decía, basta ser innovador y resistir o dice, enfrentarse con la autoridad para pasar por donde usted. Muy curioso. Esta frase de Voltaire, aquella del anglicano amigo de Godwin, los ingleses tenemos una verdadera necesidad de iluminación moral, son hechos que si uno recuerda y piensa, tal vez le da una cierta experiencia, decía San Agustín, de lo que dice el Apocalipsis, se entenderá mejor una experiencia cuando ocurra, que el momento del día, pero el día donde se entendería la izquierda. A mí me parece que esto de una par de cordero con lenguaje de dragón, que es una acusación de los buenos, es un hecho que luego he vivido y lo estamos viendo. Y este de los buenos debilita, confunde las ideas y lleva, y es un intento de un falso populismo, lleva a los hombres a adorar al poder político y en cuanto que se enfrenta contra el país. Bien, esto es, todo esto que he dicho es complemento de la actual de la sesión pública. Comenzamos ahora con lo que he dicho y vamos a tratar. En signo de contradicción, al castellano del año 79 de la Paz Menor, su página 33 dice: nos encontramos hoy en los umbrales de una nueva escatología. Y en la página hoy citaré bastante porque es la última sesión y quiero a quien tenga tiempo, deseo quiera estudiar las cosas por sí misma, ¿no? Hará muy bien, porque yo tengo que procurar que lo estudien ustedes si tienen tiempo. Pues voy a dar datos que pueden servir para la anterior reflexión. Y en la página 196-197 se dice así: el Concilio Vaticano II ha dedicado a la escatología un capítulo especial de la Constitución sobre la Iglesia. Pero no se trata solamente de esa escatología del hombre, de esa escatología del hombre que constituye el tema de nuestros tratados tradicionales de novicias. El concilio habla de la índole escatológica de la iglesia peregrinante y de su unión con la iglesia celestial. Esta escatología de la iglesia es, por tanto, su génesis, es nueva, nuevo, nueva iluminación. Desarrollo doctrinal que no era garantizando los tratados teológicos, pero que no los contradice, porque el Vaticano II no niega ninguno de los temas tradicionales, y ahora reafirman nuevamente el catecismo. La escatología tradicionalmente desarrollada en los tratados teológicos y en los catecismos, hasta este que dice más cosas de las que se decían, era hablar de la muerte, el juicio, particular y universal, el cielo, el infierno y el purgatorio. La escatología conciliar en la escatología conciliar de la Iglesia y del mundo predomina el núcleo, lo que trata el concilio, es la verdad de la renovación de todas las cosas en Cristo. Efesios, capítulo primero, versículo 10. Aquel texto que sabe tanto en la liturgia, que todos recordamos de memoria, de que Dios en Cristo se propuso el designio de realizar en la plenitud de los tiempos, en la dispensación, en la economía, en la dispensación de la plenitud de los tiempos, restaurar, recapitular en todas las cosas en Cristo, las cosas celestes y las cosas terrenas. Texto que se repite en Colosenses con esta misma reiteración. Celestes y las terrenas, que en el texto original quiere decir no solo las cosas celestes, sino también las cosas terrenas. La creación de nuevos cielos y nueva tierra, anticipada en el misterio pascual, es esta verdad sobre el carácter de la Iglesia la que prepara al mundo a la renovación iniciada en Cristo, cita Colosenses de Apocalipsis. Dice Carlo Wojtyla, con la resumiendo el pensamiento del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, dice, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, con la encarnación del Verbo Eterno, el mundo y la humanidad llevan en sí el germen de la plenitud de los tiempos, y vuelve a citar Efesios 1. Esta es la concepción esencial de la escatología conciliar. Y cita el número 48 de la Constitución Vaticana. La plenitud de los tiempos ha llegado a nosotros, carta a los Corintios de San Pablo, y la renovación del mundo está ya irrevocablemente decretada y en cierta manera se anticipa realmente en este siglo, el tiempo, se inicia realmente la renovación del mundo irrevocablemente decretada. La Iglesia, a la que todos estamos llamados en Cristo Jesús, en la cual conseguimos la santidad por la gracia de Dios, no alcanzará su consumada plenitud, sino en la gloria celeste cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cabe decir que esta plenitud se anticipa en este siglo. Y en cuanto al texto de la restauración de todas las cosas, vamos a encontrarlo citado de una forma todavía más intencionada en el Nuevo Catecismo. Bien, estos temas, que realmente no son, como ven, es la muerte, el juicio particular y universal, el infierno, el purgatorio y el cielo, sino la recapitulación todas las cosas en Cristo, en la plenitud de los tiempos, nuevos cielos, nueva tierra, la renovación del mundo. Estos temas los encontramos en el Catecismo, entre los números 671 a 677. Yo leo rápidamente algunas líneas. El reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican, ven Señor Jesús. Vaya al vuestro retorno, en castellano, ven Señor Jesús. Cristo afirmó, antes de su ascensión, hablando a los apóstoles que le preguntaban por el tiempo de la reinstauración de Israel, le decía, no es vuestro. No dijo, como se suele decir, que le preguntaban una ilusión mundana de una cosa que todavía no habían entendido, que eso nunca tendría lugar, sino que no era cosa de ellos saber los tiempos y momentos que Dios dispone en su providencia. En un momento dado dijo que ni el Hijo lo sabía. El Catecismo, con mucha Chotino, según una doctrina de San Gregorio Magno contra los nestorianos, que usaba desde el texto, decía que Cristo dijo, al decir que no lo sabía, dijo que no, no tenía misión de comunicárselo, porque era misterio reservado en la sabiduría interna de Dios. Que se iría el Espíritu Santo, dice, os anunciará lo porvenir. Y como que dice en muchos textos de los que están en las apocalipsis sinópticas, o sea, los textos de Jesús a los apóstoles en los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, se dice, como vosotros recordaréis, que lo oís en la liturgia, cuando pase esto, entonces alzad la cabeza porque se acerca vuestra salvación. Cuando pase esto, no, todavía no es el fin, somos el principio de los dolores, y les va señalando cosas, ¿no? O sea, que es lo que dice San Agustín, hay unos criterios para conocer los signos de los tiempos, ¿no? Y en eso estamos, ¿eh? Bien. Cristo, que no había llegado la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico, esperado por Israel, que según los profetas, cita Isaías, el magnífico capítulo 11, que también habéis, sabéis de memoria, supongo, los 9 primeros versículos, había de traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, el amor y la paz. Por favor, fijen bien esto, ¿eh? Lo esperado por Israel había de traer, según los profetas, dice, no sé qué dice el texto latino, que quedará definitivo en castellano, dice, debía traer, según los profetas. Esto tiene mucha gracia, porque los judíos decían, lo había de traer y no lo ha traído. Luego, Jesús de Nazaret no es el Mesías anunciado, ¿no? Porque no ha traído lo que estaba prometido, profetizado que traería, no es él, ¿no? Esto es el argumento que veremos enseguida. La polémica judía contra los cristianos. En ese texto se dice aquello tan bello de que en este siervo sobre el que descansará el Espíritu del Señor, todas las naciones buscarán en él la luz de la paz del mundo entero, etc. Un texto precioso, poético, bellísimo, que no quiere decir nada, o habla de aquello que pues los papas han dicho que el mundo entero, unido entre sí con Dios, adorará a Dios hombro con hombro, como dice el Vaticano II. Y notar que ese orden de justicia, amor y paz, es lo que la fiesta de Cristo Rey dice del reino de Cristo. Reino de justicia, amor y paz. Veremos después el día 11 de la fiesta. Fiesta anticipaba el gozo de aquel día. El mundo entero encontrará la paz de Cristo, el reino de Cristo, el amor del corazón de Jesús. Después dice el Vaticano, el Catecismo, el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Relaciona la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia con el reconocimiento del Mesías por todo Israel, la cita de San Pablo a los romanos que profetiza la conversión futura de Israel. Y entonces cita ese sermón de San Pedro, referido a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Arrepentíos, dice, a los judíos, puse a haber condenado a lo que Dios había enviado y lo que Dios había solicitado para constituirle juez. Arrepentíos, convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga en el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, que era para vosotros primero. Que os lo envíe, arrepentidos, que os envíe a su momento el Cristo, a Jesús, a quien debe el cielo retener hasta el tiempo de la restauración universal de que habló Dios por los profetas. Esto es una interpretación muy adecuada, bien, reflexionando, pensando hombre, San Pedro, a los judíos. Cita después San Pablo de los Romanos, que si la reprobación de los judíos ha sido para la salvación del mundo, porque Dios permitió su caída para la vocación de las gentes, ¿qué será su readmisión, sino como una resurrección de los muertos? La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, Efesios, otra vez, capítulo 4, en la cual Dios será todo en todos. Después explica que antes de este advenimiento de Cristo, la Iglesia tiene que pasar por una prueba que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Es la alusión a los textos evangélicos que dice: será tan terrible entonces la tribulación como no la hubo nunca antes ni la volverá a haber después. Es porque todos los tiempos son iguales, siempre ha habido muchos problemas y no hay que asustarse, que no pasa nada, todo se arregla solo. Eso no es bíblico. Esto es una visión pues, muy empirista, muy humanista, muy así, irónica de la historia. Esto no es verdad. Vienen unos tiempos, estamos entrando en ellos, que son peores que todo lo que había ocurrido en el mundo, nunca, y que nunca más volverá a ser tan malo. Ahora de momento va cada vez a peor. Se desvelará el misterio de iniquidad, de que vamos un día aquí, en forma de una impostura religiosa, que ofrecerá a los hombres resolver todos los problemas apostatando de la verdad. Prescinde. Niega todo lo que te habían enseñado los padres, los católicos, los teólogos, niega, abandona todo eso y todo se arreglará. No se arregla. Esta impostura suprema es el anticristo, que como vimos define aquí el catolicismo como pseudo-mesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo, en que el hombre. Ya dije que la misión del poder anticristiano pseudo-mesiánico es hacer que el hombre se glorifique a sí mismo, según San Agustín requería como posible interpretación, ahora parece más luminoso. Poniéndose el hombre en lugar de Dios y de su Mesías encarnado. Dice que la anticipación de este mesianismo anticristiano, del anticristo, es el mesianismo secularizado intrínsecamente perverso que condenó Pío XI hablando del falso misticismo que falsifica la redención de los humildes. Falsifica la redención. Esto es una visión muy iluminadora, muy coherente con muchísimas cosas que se han dicho sobre el marxismo, tomándolo de una serie de autores que cito, sociólogos, ¿no? Y no católicos, muchos de ellos, pero que lo han visto a su manera. Citando esto, yo decía, en el año 68, aquí en la Valmesiana, en un congreso que tuvo lugar en la Valmesiana, organizado por la Sociedad Católica, y que se publicó en Cristiandad con el título de Reino Mesiánico, decía yo, el marxismo es el heredero secularizado hasta el antiteísmo, el concepto ebionita, enseguida hablaremos del ebionismo, de la esperanza mesiánica, que ha convertido este antiteísmo, este heredero secularizado, ha convertido en resentimiento contra Dios la esperanza no cumplida de la justicia sobre la tierra. Este problema está ahora vigente con el nombre de, no sé, las naciones deformadas de la pobres y de la teología de la liberación. Y es porque entonces yo lo notaba, que en la escritura se bendice muchísimas veces como al fiel a Dios, al pobre. La palabra la hebrea, pobre, es la que de que se toma el término. Ebionita, que inicialmente quiere decir los judíos de aquella comunidad que se desprendían de sus bienes y tenían todas las cosas en común, ¿no? quieren un solo corazón y una sola alma. Y gloriándose de este nombre de pobres, pues surgiendo en la iglesia judeocristiana, por envidia a la conversión de los gentiles, de que habla San Pablo tantas veces, por odio sobre todo a la evangelización de San Pablo, fue surgiendo una deformación del mesianismo, que incluso decía que Jesús era Mesías, pero no era Dios, y que volvería a triunfar y a derrotar a los gentiles. Y a... Es lo que he dicho muchas veces, y me parece preciso decirlo, si no lo diría, que el hebionismo, esta herejía judía, en la que surge el milenarismo, en la que surge el milenarismo propiamente dicho, que es una herejía más que herejía, pero rarísima, esta, así lo digo, es heredero del hebionismo, el concepto hebionita de la esperanza mesiánica, es la que convirtieron para el reconocimiento de Jesús, que se conocían como Mesías, pero nacido de semen viril, no Dios, sino hijo adoptado de Dios, que es el maestro de conducta, modelo, caudillo, que sería triunfador en su momento. Un Cristo totalmente terrenalizado en un concepto de la redención, que es exactamente lo que es la primera teología de la liberación, es la teología de la liberación de Israel pobre, oprimido por los griegos romanos. La lucha que digamos que pensaban haber hecho sus padres en tiempos de Macabeos. Esto que surge en el extremo fariseísmo y entre los celotes extremos y anticristianos, entre los cristianos se insinúa en forma de mesianismo que violenta. Esto se inocula en el mundo cristiano y de aquí surge el que merece ser llamado millonarismo judío, error judío. Enseguida hablaremos de esto, porque es un problema muy extraño lo que ocurrió después con él. Después el catecismo dice una cosa muy importante, que el reino no se realizará por un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso. Es que vayamos progresando y madurando en la conciencia, por fin llegamos a un cristianismo adulto, sin opresiones, sin alienaciones. Este camino, algunos, juntando el hebionismo con las herejías evangélicas y antiteísticas, que también aparecieron ya en tiempos de los apóstoles, sintetizando, diríamos, la gnosis, la falsa sabiduría, con el error hebionita, pues están a punto de considerar que lo que hay que librarse de la idea del Dios soberano, hay que librarse de la idea del Dios poderoso, justiciero, y en eso estamos exactamente como Marción, como Aventín, siglo segundo y tercero. Y es ideas que circulan por el mundo de que lo esencial del cristianismo es haber librado de la religión a los hombres. La religión es cosa de los fariseos, pero no es cosa de los cristianos. Claro, para decir esto hay que quitar todos los lugares del Antiguo y del Nuevo Testamento en que Dios se le llama Señor. Y entonces no queda nada. No queda ni el Génesis, el Apocalipsis. No hay ningún libro que se llame. Porque si hay que negar el Señorío de Dios, y esto se ha dicho en libros publicados en Barcelona, estudiando la polémica integrista, lamentando que incluso los antiintegristas no se daban cuenta que el error integrista venía de considerar la idea de un Dios poderoso y soberano del mundo, y no darse cuenta que lo esencial del cristianismo era la humildad y la misericordia y la abdicación por Dios de su poder. Pues no, Dios no abdica de su poder ni en la cruz, sino que desde la cruz reina. Y después es hacer una blasfemia contra el Espíritu Santo muy curiosa, porque lo han notado muchas veces los santos padres, los judíos que se equivocaron con Cristo. Leían la escritura como les daba la gana, y lo que no les gustaba se lo saltaban. Y lo que no se saltaban lo leían mal. Y claro, dice, el primer advenimiento no lo vieron profetizado en ningún sitio. No pensaron que el siervo sufriente, que no parecía ni un hombre, escupido, azotado, despreciado, tenido por nada, aquel era el que nos libraba de nuestros pecados. Y aquel a quien después los reyes se postrarán ante él, profecía del siervo sufriente. No, solo veían que los reyes se postrarán ante él, pero no sabían cómo había venido esta victoria, el Señor encarnado. Quitaron toda la pasión. Los apóstoles se ponían nerviosos cuando el Señor anunciaba su pasión. Se ponían nerviosos. Jesús se enfadó con San Pedro y llamó a Satanás, porque le desaconsejaba de dejarse crucificar. Y así era, ¿no? Buscaban que Dios hiciese milagros para mostrar su poder y para hacerles triunfar a ellos, y que no se humillase nadie, menos ellos. Y después de ahora, ya entonces, los marcionitas y los gnósticos y todos los herejes de que habla San Ireneo blasfemaban del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, del que dio la ley de Moisés, del que creó Adán, del que había dado la ley natural y la ley mosaica. Blasfemaban de este Dios. Decían que era un Dios exigente, justiciero, receloso, tal como Satanás se lo presentó a Eva. Esto decían los marcionitas, que era el Dios del Antiguo Testamento. Y en cambio el Padre de Cristo es solo bondad, liberación. Y el Padre de Cristo no es creador del mundo, ni señor del mundo, ni poderoso, sino solo nos viene a librar con su bondad y su misericordia. Y esto lo decimos nosotros. Toda la historia de la Iglesia está llena de condenaciones, que se condena a los que niegan el Antiguo Testamento. Lo negaban los cátaros y los sultanes, lo negaban Bogomilas de Bulgaria unos siglos antes. Lo habían negado los cristianistas, lo negaban todos los gnósticos. Y ahora, pues, se quiere fingir que cuando viene Cristo ya no queda nada, entonces hay que quitar del Evangelio de San Mateo, no he venido a deshacer la ley, sino a cumplirla, y todos los textos en que Cristo se presenta a él como aquel Hijo del Hombre que envía a Dios para reinar en el mundo. Por esto le crucificaron, porque dijo que era aquel Hijo del Hombre. El texto que llamaron blasfemo, ¿de dónde está sacado? De la profecía del reinado de Cristo. Uno de los textos centrales del Antiguo Testamento, que exprime para afirmar la realeza de Cristo. Cristo afirmó que era el Hijo del Hombre, que Dios enviaba para hundir todos los reinos de la tierra, reinar en todo el mundo. Y o sea que era el Hijo de Dios prometido, que era el Mesías. Y lo dijo, y por eso lo crucificaron. Si no lo hubiera dicho, pues, si hubiera podido callar esto. O sea que los judíos crucificaron porque dijo que era Señor. Y en cambio ahora decimos que es judaico llamar a Dios Señor. Casimiro Martín, publicado por una carta de la Facultad de Teología de Barcelona. Bien. Estos textos que hemos leído del Catecismo nos llevan, por tanto, a situarnos en esta polémica. Los judíos desde siglos, los judíos que polemizaban con los cristianos desde siglos, no se han cumplido las profecías mesiánicas. Algunos apologistas cristianos les decían, se cumplirán, en el segundo advenimiento. Eso lo decían algunos. Otros decían, se están cumpliendo en la iglesia cristiana, pero en un sentido distinto del que vosotros interpretáis, un sentido espiritualizado. Bueno, pero quedaba el problema que la paz del mundo no es ninguna cosa muy carnal, es una cosa que solo se puede dar por la irradiación de la gracia de Dios en el mundo. Es una cosa en la tierra, pero nada terrena, porque es paz de Dios. Porque el mundo no puede dar la paz. Y Cristo, en cambio, puede darla al mundo, si lo renueva con su gracia. Y claro, la cosa no tenía mucha solución. Y por eso encontramos con lo siguiente. Encontramos que San Justino, samaritano, él, filósofo, convertido al cristianismo después de pasar por una serie de filosofías, notable, tiene un diálogo con el judío Trifón. San Justino dialogaba con Trifón, judío culto, también filósofo. Trifón le acusa a los cristianos de adorar a un hombre, es decir, adoran a Jesús de Nazaret, que es un hombre que adora, y que por lo tanto han negado al Dios de Israel, se han apartado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Justino pues le dice que no, y por fin el judío ya se pone, diríamos, le da un ultimátum. Pero vamos a ver, dime, esto lo dice el judío, lo refiere el diálogo de San Justino, pero vamos a ver, dime, ¿vosotros reconocéis que Jerusalén será restaurada? Que nuestro pueblo, que es aquello por lo que le preguntaban los judíos, los apóstoles al Señor, que les dijo que no era cosa de ellos saber cuándo sería, que nuestro pueblo se reunirá de nuevo. ¿Esperáis vosotros estar juntos, triunfar juntamente con nosotros y con los patriarcas y profetas de nuestro linaje? Si os sentís vosotros enraizados en Israel, en nuestro Israel. O, más bien, para poder aparentar que superáis, que no superáis en la controversia, os refugiáis en la aceptación de todo eso. Es decir, si os apretamos, dicen, claro, sí, nosotros reconocemos que Abraham, Isaac y Jacob eran amigos de Dios, que los profetas anunciaban a un Mesías verdadero, que nosotros creemos, No sé si nos creemos, Pero solo lo hacéis para darnos a nosotros, jugar con nosotros y decir, sí, esto vendrá después, nosotros también lo creemos, ¿no? Esto es lo que le pregunta el judío, San Justino. San Justino dice, muy indignado, no soy tan miserable para decir una cosa sintiendo otra. Ya te he dicho que yo y otros muchos cristianos pensamos así, de modo que tenemos como absolutamente cierto que así ocurrirá, es decir, que Israel se reunirá de nuevo y los cristianos serán unos con el pueblo de Israel reunido en Jerusalén. También he reconocido que otros muchos, incluso del linaje de los cristianos que tienen doctrina pura y piadosa, no reconocen esto, texto muy insigne, como os hay en todos los siglos, para ver que nunca se ha enseñado en la Iglesia por todos en todas partes unánimemente la doctrina de la consumación del reino. Todavía no está esforzado nunca. Porque San Justino reconocía que cristianos buenos no lo aceptaban. Pero yo, y los que en todos sentimos rectamente, los que tienen razón él y los que piensan como él, aunque a los otros no les llama herejes, sabemos esto, creemos, notad bien, en la resurrección de la carne y en la restauración de Jerusalén, que profetizaron Ezequiel y los profetas, y en la restauración de todas las cosas. Pero si tú, judío, Jacob, has encontrado algunos que dicen ser cristianos, pero que blasfeman del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto es anterior a Marción. Marción culminó la acusación de tiranía contra el Dios poderoso del Antiguo Testamento. Blasfeman del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y niegan, los que blasfeman esto, niegan la resurrección de la carne. Te he dicho que te guardes de tenerlos por cristianos, porque son herejes, ateos e impíos. Es una descripción espléndida de las gnosis, enemigas del Dios del Antiguo Testamento, que lo hacían con máscara cristiana. Marción hizo toda su campaña apoyándose exclusivamente en los textos de San Pablo contra la ley, contra la carne, quitando todos los numerosos textos en que este Cristo, que nos ha venido a salvar con su gracia, le llama Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que es el Dios que habló a nuestros padres, los hebreos, los profetas, y que ha constituido a su Hijo heredero universal de todo. La afirmación de la soberanía de Dios en San Pablo es constante. La afirmación de la divinidad de Cristo se hace siempre, como nos decía en la primera conferencia sobre el catecismo, el padre Fernández. Cristo es de Dios, como dice San Pablo. No se puede hacer una predicación del Evangelio de Cristo si no se afirma el Dios creador, soberano del mundo, al cual es del que ha nacido eternamente Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, el Hijo consustancial con el Padre que se ha hecho por nosotros. Está sentado a Dios del Padre. Esa es la fe cristiana. No se puede ser cristiano si no se es teísta bíblico del Antiguo Testamento, diríamos. Si no se cree todo lo que enseñó, lo que Dios reveló a Noé, a Moisés y a todos los reyes de Israel. Pues esto es lo que San Justino le dice: cuidado, que encontrarás algunos que dicen ser cristianos y blasfeman del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. No te confundas. Algunos cristianos no piensan como yo, pero yo pienso que sí, que vendrá la conversión de Israel. Bien. Por tanto, la polémica es esta. Es notable leer en ese contexto, si no me alargaría demasiado tiempo, voy a leer un texto de Cornelio Lápide, sumamente notable. Ezequiel profetiza que Jerusalén será restaurada. Claro, se supone después de ser destruida, etc. Los padres un poco no sabían qué hacerse con esto, porque había algunos padres, entre ellos San Jerónimo, que esto no es un autor de mucha autoridad porque es una opinión bastante singular, pero que se hizo muy popular, que dice que Jerusalén nunca más sería restaurada, estaría siempre pisoteada por las naciones. La opinión. Claro, hasta la reconquista de Jerusalén en tiempos de los cruzados ya desconcertaba en ese contexto, porque parecía que querer volver a ser culto al Dios verdadero en el sepulcro de Jesús y allí donde había habido un templo era una cosa que era, no cuadraba con las profecías. Los que entendían que Jerusalén sería siempre más lugar maldito y llegada de las gentes, nunca podría regresar. Y Cornelio Lápide cita que San Jerónimo dice que esta profecía de Ezequiel no se refiere a Jerusalén, capital de los judíos, sino se refiere a la Iglesia, es la Jerusalén alegóricamente entendida, la iglesia cristiana. Y el propio Cornelio Lápide, que sigue bastante en esto, en Jerónimo, dice, pero esto parece demasiado místico. No es literal esto, es pasarse a un sentido espiritual sin base literal, lo cual es contra la manera de leer la escritura. Dice que parece demasiado místico y que hay que dar otra interpretación. Entonces él da la suya, que tiene poca importancia, y añade esto. Si alguien quisiera satisfacer totalmente a un judío que le urge pertinazmente, si quiere satisfacer del todo a un judío que le urge pertinazmente, como hacía Trifón con Justino, conceda que todas estas cosas de Jeremías, en el capítulo 31, versículos 33, 38, 39 y 40, se cumplirán tal como suenan literalmente en la, de la Jerusalén terrestre, pero añada que esto se cumplirá en el tiempo del segundo advenimiento del Mesías a juzgar el mundo. Advierte, nota, dice el autor, que con este modo de respuesta y esta que prometen la restitución de Israel y la restauración de Jerusalén, la redención y la salvación de los judíos, si decimos que han de ser tomadas y cumplidas tal como suenan, o sea, literalmente, en el segundo advenimiento del Mesías, esto es, de Cristo, advenimiento que los judíos piensan que será el primero, porque niegan que haya tenido lugar la primera venida. Porque en esto consiste todo su error y disensión con los cristianos, que niegan el primer advenimiento de Cristo y piensan que el primero que vendrá será que está profetizado como segundo advenimiento. Y por esto, las escrituras que hablan del segundo advenimiento de Cristo los aplican al primero, de su manera, en algo. Para negar así que el primero haya ocurrido, negar que Cristo haya venido a la tierra. Ahora bien, es claro que los profetas hablan del segundo advenimiento de Cristo. Bueno, pues si los profetas es claro que hablan del segundo advenimiento de Cristo, no hay que esperar a decir esto. El segundo advenimiento, esperanza de Israel, o dice lo que es lo mismo. No había que esperar a decir esto, a querer satisfacer a un judío pertinazmente exigente de coherencia con lo, entre la escritura y el cristianismo. Hombre, si tiene razón el judío, dásela. Entonces le podrás mostrar que podrá reconocer en el Mesías sufriente el que será el rey de los dioses. Pero si no es verdad, no se la des. El ad hominem tiene un límite. El transeat, que decían los escolásticos, tiene un límite, porque no se puede transmitir una premisa absurda, contradictoria, y de la cual se derivaría todo el rendimiento de la economía cristiana. Si la inteligencia de que los profetas hablan del segundo advenimiento es una atrocidad, y no hay que esperar que nunca se esto traiga que toda la tierra esté llena del conocimiento del Señor, que haya paz universal, que todos los hombres, hombro con hombro, adoren a Yahvé, y que las naciones con el pueblo de Israel alaben al Señor. Si esto no hay que esperarlo, a pesar de que la letra lo dice, y todo hay que alegorizarlo de una forma, no se sabe con qué regla hermenéutica, ¿verdad? Entonces, pues dejémoslo estar y no hablemos más con los judíos. Pero si se tiene que dialogar con ellos, y si te aprietan mucho, tienes que darles la razón por ver si así aceptan que Jesús, el Mesías, que vino y fue crucificado por ellos, es el Hijo de Dios y el Mesías que les había sido profetizado y prometido, entonces, si se lo concedes, tiene que ser porque piensas que es verdad. De modo que Justino se indignaba cuando suponía que el otro pensaba, puesto que había cristianos que no lo decían, y Justino se lo concedía, lo hacía para poder continuar el diálogo. Y él se enfada, y yo no soy tan insensato y tan hipócrita para decir una cosa pensando otra. Pero Dios me perdone, aquí Cornelio Lápide, ilustre comentarista de la Escritura, da un consejo, aunque tengas que polemizar con un judío pertinazmente exigente, de darle una especie de respuesta táctica. Lo que pase para explicar que con esta táctica podría responder a la mayoría de los argumentos de los judíos contra los cristianos, termina diciendo que está claro que los profetas hablan del segundo advenimiento. Bueno, pues es lo que dice el catecismo, que ha salido en el siglo XX. Esto de Cornelio Lápide es de principios del XVII, lo de San Justino es del siglo II. Las cuestiones esenciales son siempre las mismas. Y si se estudian las cosas, yo abierto así. Bueno, pues ¿qué pasó? Pasó lo siguiente. Célebre cuestión del milenarismo, lo voy a centrar en esto. Miren ustedes, la palabra milenarismo es una palabra equívoca. Ha sido utilizada en muchos sentidos. El padre Ramírez dice que él no es milenarista, porque el error milenarista consiste en afirmar una primera resurrección de los santos anterior a la resurrección final y afirmar que Cristo reinará visiblemente en la tierra antes de la época de la resurrección final. Dice que esto es herético y que él no lo sigue. Bueno. Pero aquí en Barcelona, en Matagós, ha llamado milenarista al padre Ramírez. Y los jesuitas censores suyos le negaban la censura a las esperanzas de la Iglesia porque decían que era milenarista. Siendo así que Padre Ramírez tenía una doctrina tan moderada, diríamos, que entraría más bien en lo que el Padre Gobert llama milenarismo impropiamente dicho, histórico. Padre Gobert, muy antimilenarista, dice, milenarismo propiamente dicho es el escatológico. Pero hay un milenarismo en sentido impropio de la palabra, que es histórico, que es la afirmación de una plenitud de la Iglesia en el mundo, que es la que han hablado los papas en las encíclicas. Esto es cuando lo escribe el padre Gobert, el año 31, escribe esto, es posterior al misericismo redentor, a la Aguas Primas, al Gobiercano. El Gobiercano se llama cierta y consoladora profecía del divino corazón. Es que será un solo rebaño y un solo pastor. Y la Misericordia Redentor dice que la fiesta de Cristo Rey está hecha no solo para proclamar que Cristo es el Rey del Universo, sino para anunciar aquel día felicísimo en que el mundo entero, de corazón y voluntad libre, obedecerá al suavísimo dominio. Padre Higardo reunió 200 textos patrísticos. Hay el magisterio pontificio. Hay el célebre Pío IX cuando la detención de la Inmaculada, que dio pie a la esperanza del padre Ramírez. Pues el padre Ramírez, según el padre Gobert, sería milenarista histórico. Y según Matavós, que es milenarista, y según sus los censores jesuitas que le regatearon la censura, también sería milenarista. Otros han hablado de milenarismo mitigado, porque llaman milenarismo craso aquel que ataca a San Agustín y San Jerónimo. Con razón. Mirad bien, San Agustín, San Jerónimo, es, como veremos después, un poco incoherente, porque dice cosas un poco extrañas. Junta todos los judíos en un saco y todos los cristianos que esperan lo que San Justino espera, los pone en saco de los judíos. Ahora, los judíos hebionitas decían que después de la resurrección los santos se casarían. idea que era muy propia de la mentalidad carnal de los judíos. Recuerden que a los saduceos que negaban la resurrección les preguntan a Cristo, ¿de quién será esposa este después que se casó sin él? Y decía, no entendéis, serán como los ángeles del cielo, no serán dadas en matrimonio, se casarán. Los judíos entendían una resurrección homogénea con esta. Y San Jerónimo se burla, y seguramente con fundamento, porque estas cosas pues no salen del corazón a todos, dice con mucha gracia Santo Tomás, que a la letra judío, en los textos que San Pablo los condena por encarnados, es el judío que no ha recibido Cristo y que es hijo de la carne de Abraham. Pero todo cristiano que busca en el Evangelio solo sus intereses carnales y tiene la soberbia de querer pensar que se salva por sí mismo, tiene escrito judío. Esto está en el comentario de los Gálatas, me parece maravilloso. Como que todos tenemos la tentación que tenían los judíos que les llevó a rechazar a Cristo, pues no tengo por qué pensar que se lo inventó todo San Jerónimo, porque de si no, no hubiera habido el helenismo con los frutos que ha dado después en la historia hasta culminar el marxismo. Ni diría San Ireneo, que es el gran doctor de la consumación del reino, que los helenistas son vanos porque rechazan el don divino y solo quieren ser agua secular. Y la historia está muy clara. Los helenistas, propiamente dicho, los que se separaron ya del reconocimiento de la divinidad de Cristo, continuaron afirmando la mesianidad de Jesús y esperaban un retorno victorioso del Señor. Pero está clarísimo. Decían que Cristo era un puro hombre. Decían que era modelo y maestro, pero no redentor. Decían que era caudillo liberador. Yo lo he escrito en varios sitios. San José, otras cosas, lo he escrito en varios sitios. Hay tres errores que van juntos. Según se sea más o menos consecuente, aparecen todos o contaminaciones de ellos. No entender que solo Dios nos salva del pecado. Y que si no nos salvamos del pecado no vale la pena de salvarse de nada. Ni de la enfermedad, ni de la muerte, ni de la dominación romana a los judíos, ni de nada. Que solo Dios perdona los pecados. Y que por esto el Salvador es aquello que le dice el ángel a José. Salvará al pueblo de sus pecados. Que varios comentaristas dicen, le reveló la divinidad, porque solo Dios salva de los pecados. A José se le dijo que estaba naciendo en el seno de su esposa por obra del Espíritu Santo, era el Hijo de Dios, porque salvaría al pueblo de sus pecados. No entender que solo Dios salva, que es lo que quiere decir Jesús. No entender que necesitamos ser salvados por Dios va ligado a no darse cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso la condenación de la herejía de Nestorio comienza diciendo, si alguno no confiesa que Emmanuel, Dios con nosotros, es verdaderamente Dios, porque el Verbo ha nacido hecho carne de María, y por tanto no dice que María es madre de Dios, bueno, nuestro Salvador es Dios, Dios con nosotros, verdaderamente Dios, sea anatema. Este es el primer anatematismo de San Jerónimo. El error, diríamos, cristológico, que le reduce a un puro hombre, los helenistas decían que Cristo era un puro hombre, dice Santo Tomás en la Suma Teológica, va ligado a no reconocer que solo Dios nos salva, no reconocer la necesidad de la gracia redentora. No entendían nada de lo que predicaba San Pablo. Nada. El error cristiano. cristológico se funda, diríamos, la ceguera sobre la naturaleza divina de Cristo, se funda en la ceguera sobre la salvación que viene de Dios. Y esto va ligado con la afirmación de que Jesús nace de la unión sexual, porque no veía ninguna congruencia en que el santo que nacerá de ti será verdaderamente el Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La concepción por obra del Espíritu Santo, signo, primer signo, la resurrección es el último, el signo primero de que el que va a nacer de María es el Hijo de Dios. No se puede negar, pero los evionitas negaron, el carácter de la gracia santificante, la naturaleza orientada a lo eterno y a lo divino de la redención. Eran terrenos, pensaban que el hombre se salvaba y se libraba por su propio esfuerzo, y veían en Jesús un gran hombre, liberador, nacido de varón y mujer. Iba todo coherente, ¿no? Y esto le habían dicho. Y San Jerónimo de los Ibenitas, lo que pasa que después generaliza y lo atribuye a todos los que esperan la conservación de Israel, decía, el ciento por uno entienden que el que renunció a tener esposa podrá tener 100 después de resucitado, y se burla, y no creo que se lo inventase, por una razón muy sencilla, porque hay muchísimos motivos, incluso bíblicos, y otros muchos de tipo histórico y sociológico, para poder entender qué era el evionismo judío. Los judíos querían que la venida de Cristo les trajese lo que trajo Mahoma y los primeros califas a los árabes. La derrota de los griegos, el hundimiento del imperio romano y del imperio persa, la conquista del mundo, el hacerse dueños de las riquezas de las naciones, el poder acampar entre las naciones, las ciudades más ricas del mundo y apoderarse todo. Si quieren ustedes entender el reino mesiánico que esperaban los evionitas, lo tienen ustedes realizado, por ironía divina, en los árabes. Que por cierto, según San Pablo, son los que habían nacido de Agar, la hija de la esclava. Y San Pablo en la carta a los Gálatas les dice, los judíos son como el que nació de la esclava. Según la carne, no quieren entender los caminos de Dios según el Espíritu. Es cuando Santo Tomás dice que los cristianos, si no entendemos los caminos de Dios, también somos como los judíos. Ahora, los judíos pensaban que con esto iban a triunfar. Y en esto tropezaron, y Dios les envió a los romanos y les arrasó Jerusalén. En cambio, el triunfo terreno esperaban ellos, lo tuvieron sus primos árabes, lo cual deja de ser una tragedia, digamos, ironía divina. Yo, ¿qué tiene que ver con esto? Lo digo porque Abraham, al mandarle que expulse a Agar y a su hijo Ismael, lo cual le duele mucho, dice, porque es hijo tuyo, haré de él un gran pueblo. Luego, las bendiciones temporales históricas del mundo arábigo son obra divina en atención a Abraham. Esto como que me lo invento yo, lo digo entre paréntesis. Pues ¿por qué? Así como San Pablo dice, al convertir a los gentiles hago que los judíos tengan celos, a lo mejor así por envidia se convertirán a Cristo. Pues parece que Dios como que no tuvieron celos del reino espiritual, de la gracia de Dios. También les pudo dar celos del reino terreno que Dios esperaba. Se lo dio a los hijos de Abraham. O sea, lo invento yo. Habrá que pensar los caminos de Dios, que nos entienden, pero habrá que pensar. Tenemos que estar siempre mudos y oyendo. San Jerónimo, voy a prisa, dice, hablando de los evionitas, En modo alguno busquemos, como hacen los hebreos y nuestros semijudíos, la ciudad de Dios en la tierra, sino en el cielo. Bueno, San Jerónimo, con todo respeto. Es San Buenaventura que dice, el Apocalipsis dice que la ciudad santa baja del cielo a la tierra para ser el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y San Ireneo dice que Dios quiere restaurar en Cristo no solo lo celeste, sino también lo terreno. Y San Carlos de los Hebreos dice que por Cristo creó también los siglos, también los siglos. Y este mundo, que la palabra mundo ha sido citada con tantas veces para decir que mi reino no es este mundo, y que de este mundo no sois vosotros, los discípulos míos, no sois de este mundo, el mundo os odia. El Apocalipsis dice, los reinos de este mundo se han convertido en reino de Dios y de su Cristo, que reinará para siempre. De modo que lo mismo que ha sido manchado por el pecado, es por Cristo restaurado. De modo que, miren ustedes, voy a decir una cosa tal como yo, después de estudiar San Jerónimo mucho, diría, buscar lo terreno en el reino de Dios es, con disfraz cristiano, tener mentalidad terrena. Pero no buscar que venga el reino de Dios, que se cumpla su voluntad así en la tierra como en el cielo, es despreciar la finalidad de la primera venida y negar la esperanza de la segunda. Porque, miren ustedes, el argumento de San Ireneo contra los gnósticos decía, los helenistas solo quieren el agua secular y los otros desprecian lo que Dios ha creado. Dice, Cristo nos ha redimido porque el Hijo de Dios ha tomado nuestra carne y nuestra sangre y ha resucitado, y para recapitular en Él todas las cosas que creó en Adán. Eso que dice San Gregorio. Y San Gregorio Nacianceno dice que la gracia de Dios por la encarnación del Verbo tiene que recorrer y penetrar todo lo que el pecado a destruir. Si no, es decir, bueno, Dios ha venido a redimir a los hombres, los que lo tomen lo van a tener, pero la redención nunca llegará a plenitud. No será Dios todo en todas las cosas, no se restaurarán las cosas. Por tanto, aunque se profetizó la paz al mundo por Cristo, quiere decir, si todos hubieran sido fieles, pero si solo son unos cuantos, ellos la tendrán y los otros no, y no pasará nada de lo que se ha dicho en la Escritura. Todas las profecías esperanzadoras han quedado frustradas. ¿Ah? Pues bien, San Jerónimo, que dice estas cosas contra los helenistas, dice esto tan sorprendente, cosa que en casi no se entiende. Voy a saltar muchas cosas. Dice que los judíos enseñan con la conversión, la restauración de Jerusalén, enseñan los matrimonios de los santos, de los resucitados, la restauración de las antiguas víctimas y sacrificios, es decir, volver a la circuncisión, volver al sacrificio del Cordero Pascual, que es entonces toda la predicación de San Pablo se cae, pasaron las figuras, que se vayan las cosas viejas, ahora sean todas nuevas, dice Santo Tomás. Pues todo lo viejo vuelve, volveríamos a tener en el reino de Cristo otra vez el régimen israelítico de la ley de Moisés, el sacrificio del Cordero, etc. y decía matrimonio de los santos y todo esto. Dice explícitamente algo de matrimonio de los santos. Dice todas las cuales cosas, aunque no las sigamos, sin embargo no podemos condenarlas, porque muchos varones eclesiásticos y mártires las afirmaron. Y termina dando libertad de opinión, que cada uno abunde en su sentir, sean todas las cosas reservadas al juicio de Dios. Pues bien, viendo la historia en su conjunto, hay una cosa muy clara. Por cosas así de San Jerónimo, que es el gran adversario del milenarismo judío, tan equívoco eterno, resulta lo siguiente, que Cornelio Lápide, aquel que toma la precaución, si el judío no se convence, se lo explicas así, a ver si se lo dice, el error de los milenarios, al que no me atrevo a llamar herejía, porque no hay decretos de los concilios por los que esta sentencia sea condenada como herejía. Y es verdad. Lo que pasa es una cosa, que ahora se entiende mejor históricamente que ocurrió. Miren ustedes, San Jerónimo da un hilo conductor muy bonito. Si no sigamos ni el error judío ni el error herético. Llame error judío a todos estos disparates de la restauración de la ley antigua, del matrimonio de los santos, todo esto. Y llama error herético a la negación de la resurrección de la carne. Y es por lo siguiente. Los gnósticos hablaban mucho lenguaje cristiano y pretendían apoyarse nada menos que en San Juan, o acordaban todas las cosas que se referían a Cristo encarnado. Pero los evionitas, aunque fingían citar algún texto de San Mateo cortado de su contexto, negaban a que está en el capítulo de la infancia. Los helionitas propiamente no eran herejes cristianos, eran judíos. Aún más tenían un monoteísmo, no entendían el Evangelio de salvación por Dios, no veían a Jesús como Salvador. Entendían una resurrección que no era la que enseñaba el Evangelio del apóstol, como los fariseos lo podían creer. De modo que el helionismo quedó siempre como una cosa vista como desde fuera de la iglesia, vanos los helionitas que desprecian el vino celestial, dice San Ireneo, que es el que ve las cosas por todas direcciones. Y los que veían solo el error judío, por donde aparecía la esperanza del reino y la interpretación de los profetas de una manera que pudiese justificar la gloria de Israel en la segunda venida, ya veían enseguida el error judío. Porque ¿cómo se explica que San Jerónimo no condene el matrimonio de los resucitados y la restauración de la ley de Israel? Es una atrocidad. Pero no lo condena. Rarísimo. Es que se hizo un lío. En San Jerónimo la palabra milenarismo tiene un sentido vago, una nebulosa. Los judíos y los semijudíos nuestros, y ya no nuestros porque son judíos, pues, y después no los condenan. Lo dicen. En cambio San Agustín solo llama milenarios a lo que después han llamado milenarismo craso, carnal. Lo que pasa es que San Jerónimo, el cual se cita muchas veces a contrapelo, tiene un texto que nos abre todas las puertas para entender lo que quiero afirmar en esta conferencia. Dice, sobre el célebre capítulo 60 de Isaías, a Jerusalén, álzate y grita que viene tu voz, la gloria de Yahvé resplandece sobre ti. Textos. Este ya lo ven del Apocalipsis, son los textos en cuya interpretación está toda la polémica, el milenarismo que es San Jerónimo dice, los judíos y nuestros semijudíos que esperan que baje del cielo la Jerusalén, bueno, esto lo espera San Juan también, áurea y adornada de piedras preciosas en el reino de los mil años, y sigue, que desean placeres terrenos, la belleza de las esposas y numerosos hijos, se entiende después resucitados, que tienen por Dios resucitante, etc. Y cuyo horror los que lo siguen demuestran, aunque con nombre cristiano, ser todos semejantes a los judíos. Esto es lo que dice. Los judíos esperan eso, a Jerusalén de piedras preciosas y oro. Literalmente, estas, aquí sí que puede haber metáforas, ¿no? Y después la otra interpretación. Otros, esto se lo inventaron para polemizar con los judíos, decían que el Señor a los judíos les daba promesas de bienes terrenos y carnales porque eran muy, muy carnales y para que por lo menos, diríamos, buscando esta añadidura, recibiesen al Señor. Recibiesen al Hijo de Dios por esta abundancia de bienes. Y Dios les prometía muchas cosas terrenas a los golosos judíos, que no buscaban sino los placeres carnales, dice San Jerónimo. Y entonces dice que los que interpretan esto, que Dios prometió esto a los judíos, pero se lo prometió si recibían a Cristo como Hijo de Dios. Y porque no lo recibieron, estas profecías de promesa quedaron irritas. Ahora ya nunca más lo tendrán. Se han quedado sin el reino de Dios, pues todas las añadiduras fuera. Ya no podéis esperar nada, ¿verdad? ¿Entendéis? De modo que estas profecías que no se han cumplido, es que los cristianos, los judíos no creyeron en el Mesías. Por tanto, ya no hay que leer más. Las profecías eran promesas de Dios al pueblo judío. Pero como que no la han recibido a Cristo, se han quedado sin nada. Y así, con esto, también la mayor parte de las profecías a Israel se quedan. Queda tranquilo el comentarista, ¿no? Es otra manera de escapar a la polémica. Y después dice San Jerónimo, tercera interpretación, da tres, refiere tres, ¿no? La de los edionitas, la de los cristianos que dicen esto, os lo había prometido Dios para ver si por lo menos por el caramelo cogíais, ¿no? Daros esta cosa para golosinaros con el terreno, para que recibieseis a Cristo. No lo habéis recibido, ahora ya no os han prometido nada, ya no hay nada que esperar. Otros, algunos, todas estas cosas que nosotros quiere decir aquí, no los cristianos, sino los que piensan como San Jerónimo, recordamos que han sido en parte ya cumplidas, y afirmamos que se cumplirán totalmente entre el primer advenimiento y la consumación del mundo. Es decir, ya se irá viendo, pasarán muchas cosas a la Iglesia, a la Jerusalén de Dios, al Israel de Dios, a la Jerusalén cristiana, la Iglesia, que realizarán en sentido alegórico y espiritual las profecías que se parecían hechas al Israel de Abraham. Pero hay algunos que todas estas cosas que nosotros decimos que se van cumpliendo y se cumplirán a partir del primer advenimiento, las reservan para un tiempo futuro, cuando después de haber entrado la plenitud de las naciones, se salve todo Israel, o sea, en el momento de la plenitud que San Pablo anuncia. Esta sentencia en modo alguno ha de ser reprobada, ni cuán reprobanda es. Con tal de que se entienda todo espiritualmente y no carnalmente. Pues aquí tienen ustedes San Jerónimo, anticipándose en muchos siglos a Cornelio Lápide y con mayor sinceridad que él. Refiere que no hay que condenar en modo alguno decir que esto que los judíos dicen no se ha cumplido, se cumplirá en el segundo advenimiento. Bien, pues. Quiero terminar con una cosa. Si entendemos que el juicio final es un instante de aparecer el Señor, y no vemos que San Agustín dice en la Escritura, día del Señor, día del juicio del Señor. No sabemos cuánto puede durar, puede ser un tiempo, una época. San Agustín lo leía en un día, grande civitate de mí. Y entendemos también que según muchísimos autores, juzgar a los vivos y a los muertos tiene un doble significado. Uno de tipo moral, que es juzgar a los buenos, los vivos, los malos, los muertos. Y otro de significado más literal, histórico, que es juzgar a los hombres, viadores en el mundo, y también a los muertos. Cuando mueren, en un juicio particular, fin de todos los tiempos. Entonces, si el día del juicio no sabemos si será un día, o diríamos, lo digo con tu intención, 1000 años, que tampoco quiere decir 1000, puede ser 20.000, en el día del Señor. Y que juzgar a los vivos y los muertos, a los viadores y a los difuntos, tal vez sepamos dónde meter las cosas del catecismo. Yo, que no tengo misión aquí de darles un curso completo de escatología, sino de hacer unas reflexiones que termino ahora, sobre cosas que hace unos 40 años que estoy estudiando por consultación del padre Francis, que le decía, estudia. Les diré una cosa con toda tranquilidad. Si yo no hubiese leído muchísimas veces un libro inédito, escrito por un jesuita que murió mártir de la persecución religiosa en el año 36, era sobrino, carnal del padre Francis, Rovira, yo no sabría qué hacer con el catecismo, con el cual creo que nadie, casi muy poca gente, sabrá qué hacer, porque es muy extraño. Piensen que esto de que el segundo advenimiento es cuando se cumplirá lo que las profecías anunciaban y es lo que Israel esperaba, esto era el tema que San Justino decía y otros no, es lo que San Jerónimo lo cita como una tercera posición, que no hay por qué condenar, pero que no es la suya, porque lo que nosotros decimos que se está cumpliendo, algunos dicen que se cumplirá después. No hay por qué condenar esta posición, pero no es la suya. Y Cornelio Lápide, que sabe que existe esta posición de referir al segundo advenimiento, el cumplimiento de las profecías, ya ven ustedes lo que dice, se lo guarda como una reserva, para tener algo que decir al judío si no se traga los argumentos del cristiano que le escamotea las profecías diciendo que como que no creyeron en Cristo no se cumplirán nunca más o que se están cumpliendo en otro sentido en el mundo cristiano pero que ellos han quedado sin nada. Y entonces, pero si no se lo cree el judío le dices que esto se cumplirá a la letra, con Jerusalén reunida con Dios, se cumplirá a la letra en el segundo advenimiento. Porque está claro que los profetas hablan del segundo advenimiento. Hombre, si está tan claro, dilo tú, cambia toda la interpretación de todos los libros proféticos y del Nuevo Testamento. Toda la exégesis de Cornelio Lápide está en la otra línea. Y de repente sale con ese texto, que es como un satélite caído del cielo, una especie de meteorito que cae allí. Y claro, los que defienden la consumación del reino en la tierra han apoderado de ese texto de Cornelio Lápide, toda razón, algunos ironizando sobre su hipocresía, porque las cosas si son verdad se dicen y si no lo son se dice que no son verdad y que lo entienden mal ellos. Pero claro, hay algunos, muchos textos que van amenazas y promesas, y es lo que Morrondo dice, que un capítulo de Jeremías primero maldiga a Israel que se ha rebelado contra Dios y después le promete misericordia y le dice toda una serie de bendiciones y después vuelve a maldecirlo. Bueno, las maldiciones y las promesas están todas metidas, que los versículos que habla mal de Israel se refieren a Israel de la carne y los que habla bien se refieren a nosotros los gentiles que somos el acebuche injertado en el árbol que Dios plantó con el pueblo judío, como oliva auténtica, es un poco fuerte, tampoco hay que hacer tantos juegos de manos con la escritura. Porque tal como suena, no hay por dónde coger. Bien, yo termino con una cosa. Piensen que si vivir según la carne es resistir al espíritu, San Pablo dice, lo que vivo en la carne, lo vivo según la fe del Hijo. Si el mundo es aquello cuya sabiduría es enemiga de Dios y que es regida por Satanás, cuyos príncipes no entendieron a Cristo y que los apóstoles no son del mundo, y como decía el padre Casanovas, Cristo llega a decir que no ruega por el mundo. Hombre, es el mundo pecador, cerrado sobre sí mismo. Pero Dios vino a salvar a los pecadores. Dice que no vino a juzgarlo, sino a salvarlo. Este es el primer advenimiento. En el segundo viene a juzgarlo. Lo cual es plenitud de salvación. Porque el juicio de Dios hay un abundante misericordia. Y además hay la liberación. La liberación del pueblo suyo. Pobre y humilde. De la tiranía enemiga de Dios. Es subrayado por humilde, porque una de las cosas en que tendemos más a tener espíritu judío, todos, es que los judíos, que no leían el sufrimiento redentor del siervo de Yahvé, las humillaciones tremendas que profetiza Isaías de Jesús, los textos del segundo advenimiento, tampoco los leía bien, porque el que triunfa es el Señor. Y así no sabe. Porque en el día del Señor, solo el Señor triunfará. Solo Él será glorificado. No es que entonces nosotros ya podamos poner el pie en el cuello a los que nos lo ponían a nosotros. No es verdad, esto no está profetizado. La revancha nuestra, que a hierro mata, a hierro muere, esta es la fe de los santos, la paciencia de los santos. A mí la vindicta, yo haré venganza, dice el Señor. Sí, Dios vengará la sangre de sus pobres y humildes. Pero el resto de Israel, aquel que será el germen de la salvación, dice Sofonías, yo me reservaré en mi pueblo un pueblo humilde y pobre. Esto es como triunfará el Señor. Si queremos ver el triunfo del reino, prepararlo y recibirlo, pensemos que no se nos ha prometido a nosotros. Que ya podremos ser soberbios entonces, que ya nunca más, porque solo Yahvé será glorificado. Nosotros seremos bendecidos, nosotros los que viven entonces, Dios el Señor. Seremos bendecidos y seremos vengados y nos gloriaremos en Yahvé. Y podremos hacer todo esto si pertenecemos al resto del pueblo pobre. Los caminos del Señor son distintos de los maestros. Termino poniendo todo lo que he dicho bajo la protección de San José con un texto misterioso que termina el documento del 15 de agosto del 89, centenario de la encíclica de León XIII, sobre San José, patrón de la Iglesia, en que Juan Pablo II dice esto: el varón justo llevaba consigo el patrimonio de la antigua alianza, hijo de David, heredero de la dinastía mesiánica, hijo de David, hijo de Abraham. Ha sido también puesto, introducido en el inicio de la nueva y eterna alianza en Cristo. La liturgia actual dice que a José se le confiaron los primeros misterios de nuestra salvación. Ha sido puesto en comienzo de la nueva alianza. Que él italianos de Salvínica, que él no se entiende. Ya a las puertas del próximo milenio, el Papa está siempre hablando del año 2000, durante el cual, esto es un documento pontificio, debe perdurar. La nueva alianza no se acaba con el reino de Cristo, llega a su plenitud, perdurar y llegar a desarrollo ulterior, llegar a desarrollarse ulteriormente la plenitud de los tiempos, que es propia del misterio inefable de la encarnación del Verbo. Es el texto que cita Carlos Wojtyla resumiendo el pensamiento de Dios. La Iglesia y el mundo, por haberse el Verbo de Dios hecho carne, lleva en sí el germen de la plenitud de los tiempos y es la reinstauración en Cristo de todas las cosas, no solo las celestes, sino también las terrenas. Y la carne humana y el reino de este mundo hecho hijo de Dios y el siglo que ha sido creado también por Cristo. Como San Irineo decía, recapitulado en el nuevo Adán, el Hijo de Dios. La plenitud de los tiempos es propia del misterio inefable de la encarnación del Verbo. Si Dios se hizo hombre para asumir y salvar todas las cosas humanas, aunque la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, la gracia de Dios nos trae la salvación de una sabiduría cristiana, en la que todas las cosas honestas, verdaderas, como dice San Pablo, porque todo lo que Dios ha creado es bueno, todas las cosas son asumidas, sanadas y llevadas a plenitud. Por esto puede haber filosofía cristiana y política cristiana, y vida conyugal cristiana, y amistad cristiana, y comprensión histórica cristiana, y si no, no creo que hubiera fundado el padre Casanovas esta casa, porque si Dios no reza por el mundo, la cultura es un elemento del mundo, no se puede hacer cultura cristiana, pues sí, hay que ir haciendo lo que se puede y esperar el día de la plenitud de los tiempos, en que esta economía en que estamos y que es la nueva y eterna alianza, no hay otra, como San Buenaventura decía, no obstante, llegue a una plenitud que ahora no tiene, como decía San Buenaventura, la Iglesia con su